Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Para los amantes de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, esta semana la lección nos ofrece una inigualable: el recién nacido, que también es Padre Eterno. ¿Estás listo para configurar un repaso que ayude a tus alumnos a asimilar lecciones transformadoras basadas en este y en otros aspectos del estudio de esta semana? Pues entonces, ¡comencemos! Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Si todavía no has tenido tiempo para ver el sábado Enseñaré, te recomiendo que lo leas todo en una sentada para que obtengas el punto de vista del autor sobre el modelo a seguir para el repaso de esta semana. A mí me pareció excelente. Encuentra los materiales de esta ayuda en las páginas 57, 58 y 59 del folleto de maestros. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Pongamos a nuestros alumnos en modo receptivo. Hazles una pregunta que les ayude a ver las ventajas que tendrán con el repaso que vas a conducir. Por ejemplo, les podrías decir: ¿cómo nos beneficia a cada uno de nosotros el hecho de que Jesús haya sido el cumplimiento de la profecía de Isaías 9? Pues esto será lo que veremos a lo largo de nuestro repaso. Con esto, tendremos suficiente para pasar a la siguiente sección con una actitud interesada por parte de nuestros alumnos. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. En este punto, tenemos lo que podríamos llamar el repaso propiamente dicho. Escoge tres aspectos tratados en la lección y amplíalos en clase. Procura que sean los que más aporten al crecimiento espiritual de tus alumnos y, por supuesto, a la formación de su carácter. Yo escogí los siguientes tres puntos. Número 1. Luz en Galilea. Empecemos resaltando la línea de pensamiento que conecta este capítulo con el anterior. Invita a tu clase a leer Isaías 8, 22 y 9 del 1 al 3 y luego pregunta: ¿qué fue lo último que mencionó el capítulo 8 y lo primero que dice el capítulo 9? El texto dice en el versículo final del capítulo 8: y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y el capítulo 9 comienza así: mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia, tal como la aflicción que vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Sin duda tu clase afirmará que los que prefirieron consultar a los adivinos que no hablaban de acuerdo a la ley y el testimonio, les esperaba tinieblas y oscuridad, pero que llegaría un momento en el que el pueblo que andaba en oscuridad vería gran luz, y nos ubica geográficamente en la región de Galilea de los gentiles, mencionándose las tierras de Neftalí y Zabulón. Es importante recordar a la clase lo que sin duda habrán leído en su momento en la lección del lunes concerniente a que este fue el primer territorio conquistado por Asiria y que lo que ahora está describiéndose es una reconquista por parte de la luz. ahora haz una conexión con Juan 1, 4 y 5, que refiriéndose al Señor Jesús dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que el contexto nos hace pensar en la recuperación por parte del Mesías de la región en la que la oscuridad inició para el pueblo de Dios en los días del profeta Isaías. El cumplimiento de esto lo podemos encontrar en Mateo 4:23. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Justamente donde se dijo que se vería la luz, el Señor Jesús comenzó su ministerio, iluminando la vida de quienes estaban en tinieblas. ¡Qué cumplimiento más extraordinario, preciso y perfecto! Ahora, vayamos al segundo punto, el otro niño, así lo he titulado. Como hemos visto hasta ahora, la presencia de niños emblemáticos en el libro de Isaías es un hecho remarcable. Son Emmanuel y los dos hijos del profeta, Sear-Hasub y Maher-Salal-Hasbaz. Sin embargo, el libro incorpora en el capítulo 9 un niño más y lo presenta de la manera más sorprendente. Por eso te invito a que lleves a tu clase a una de las partes de la Biblia más extraordinarias. Invítalos a leer Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Después de leer, pregunta: ¿qué creen que significa el hecho de que este texto comience con un por qué? Por favor, estimula la participación. Seguramente escucharás muchas, muchas opiniones. Pero asegúrate que quede bien resaltado el hecho de que la expresión ¿por qué? Es una forma de presentar razones. Si vas hasta el versículo 3, encontrarás que el Señor multiplicó la alegría y se dan tres motivos que van en progresión, iniciando todas con un ¿por qué? El versículo 4 dice que Dios quebró el yugo del opresor. El 5, que los calzados y los mantos manchados de sangre serán eliminados porque ya no habrá más guerra. Y finalmente, como la razón mayor de alegrarse es que habrá el nacimiento de un niño extraordinario. ¿Cuáles son las características de ese recién nacido? Pide a tus alumnos que las recuerden. Ese niño es Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Esos distintivos no los tiene cualquier mortal. Es más, si se les aplicaran tales apelativos, principalmente el segundo y el tercero, a cualquier persona sería una blasfemia total. Con una sola excepción: que esa persona fuera Dios encarnado como hombre. Y eso es precisamente lo que ocurre aquí. Nacería un ser humano que era mucho más que eso. Es la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15 a Adán y Eva. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Es un ser divino humano que llenará de alegría el mundo entero porque lo iluminará, teniendo como punto de partida la región de Galilea. Él pondrá fin al gran conflicto para siempre, eliminando todas las demás guerras y haciendo que este mundo, sumido en las tinieblas, vea la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Debido a Él es que Dios aumentará la alegría. Debido a Él es que se terminará la oscuridad, el yugo opresor y los conflictos. Debido a Él seremos libres, porque ese pequeño que nació como ser humano es Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Por favor, lleva tu clase a reflexionar sobre un hecho sorprendente, que cuando el Señor Jesús yacía en el pesebre, como un recién nacido, aparentemente vulnerable y dependiente, estaba al mismo tiempo realizando su labor descrita en Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que envuelto en pañales seguía sosteniendo y manteniendo el universo. Es por eso por lo que Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Así que ver a Jesús como la luz que iluminó a Galilea y el mundo entero, en cumplimiento de la profecía de Isaías 9, es una confirmación para nuestra fe, ya que si parte del ministerio de Jesús en nuestro favor se cumplió, entonces la eliminación total de las tinieblas y el pecado se cumplirán igualmente. Pero pasemos ahora al último punto, el retoño y la raíz. Céntrate con tu clase en Isaías 11 y léeles los versos 1 y 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ahora pregunta, ¿quién fue Isaí y cuál es la razón que se lo nombre o se lo mencione? Estoy completamente seguro de que tu clase va a acertar diciendo que Isaí fue el padre del rey David y que es una forma de expresar la dinastía de reyes que se originaron a partir de él. Pero ahora comienza a agregar algunas cosas que van a resultar muy esclarecedoras. Por ejemplo, aquí se habla del tronco como queriendo decir que en lugar de que la dinastía fuera frondosa, cada vez se estaba haciendo más chica hasta quedar reducida a un simple tallo casi seco. Pues bien, eso fue lo que sucedió a partir de la muerte de Salomón, cuando Israel y Judá se separaron bajo los reinados de Roboam y Jeroboam, y a partir de entonces los reyes de Judá fueron perdiendo la bendición de Dios y el territorio entregado por él. Se iban haciendo más chicos. Sin embargo, Isaías argumenta que algo pasaría en el futuro y que cambiaría las cosas. Del tronco seco surgiría una pequeña rama, en realidad un brotecito que finalmente llenará toda la tierra con el conocimiento de Jehová de la manera en que las aguas llenan el mar, como dice el versículo 9. Pero este brotecito que sale del tronco también es la raíz de Isaí. Y esto es muy poderoso, porque nos dice que el personaje a quien estos símbolos están señalando es a su vez un descendiente de Isaí, es decir, un rey davídico, y el origen del mismo Isaí. Déjame explicarte esto último. Cuando decimos la frase, busquemos la raíz del problema, nos estamos refiriendo al origen de este. Así que la raíz de Isaí es su originador, tanto de él como persona, como de la dinastía que a partir de su hijo existiría en Israel. Por lo tanto, lo que se nos está profetizando en Isaías 11 es que el Mesías, que vendría de la línea sanguínea de Isaí, en realidad de David, era su mismo creador. Es debido a eso que puede hacer lo que los versículos 3 al 9 declaran en cuanto a lo moral y lo natural. Si tienes tiempo, léelos con tu clase porque son maravillosos. En ellos se nos dice que el retoño y raíz de Isaí tiene poder con su voz. Lleva un reinado de absoluta justicia y hasta transforma la condición de la naturaleza al hacer que enemigos natos como el lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito, el becerro y el león vivan en completa armonía. De esta manera, el que sale como retoño no solo es la esperanza de Judá, que ha visto decrecer su reino, sino la esperanza del mundo entero, ya que su gobierno se extiende a toda la creación. Por lo tanto, no es casualidad que Romanos 15:12 declare que Cristo es la raíz de Isaí y que Apocalipsis 22:16 lo llame la raíz y el linaje de David. Así que es una bendición para cada uno de nosotros que Isaías haya dejado señales inequívocas de que nuestro Salvador no solo sería un descendiente de David, sino el Padre eterno de toda la raza humana y su mayor interesado en que nuestra redención se haga una realidad. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Desarrollemos ahora nuestro simulador de aplicaciones para que la clase implemente lo aprendido en situaciones hipotéticas. Propón los siguientes interrogantes. Número 1. ¿Qué importancia tiene que el Señor haya iniciado su ministerio precisamente en Galilea? Segundo, ¿cómo le explicarías a un pequeñuelo que mientras el niño Jesús crecía en el vientre de María, desde ahí estaba manteniendo el universo en funcionamiento? Y por último, realicen como clase una conexión entre las expresiones que se refieren a Jesús como el Alfa y Omega, principio y fin, y la declaración de Isaías de que el Mesías sería a su vez raíz y descendiente de Isaí. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Para esta semana puedes dejar la siguiente asignación. Escriban un pensamiento basado en Isaías 9:6 que se refiera a la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Tener a Jesús como el cumplimiento de la profecía del niño divino humano de Isaías 9:6 nos garantiza el compromiso de Dios con nuestra salvación. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Todos los que han dicho yo iré, reciban un abrazo cordial y sigamos compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.